que hace calor. Yo. Dice que me vio en el televisor. Acá estamos, volvió a pegar Lolo con tu jaula. ¿Cómo andás, Francisco? No ando bien, pero al mal día se pone una cara. Sí, la verdad es que Fran está comprometido en su salud. Le duele la garganta, porque obviamente estos días hacen que nos enfermemos. Pero aquí está estoico, presentándose en el puesto de trabajo como corresponde, como soldado del periodismo que es. Y además trae la primera nota de la mañana, Fran. Nos salvaste la vida, querido. Escúchame, ¿qué anduviste haciendo? Por la Cámara de Diputados. ¿Por la Cámara de Diputados anduviste? Sí. ¿Con quién hablaste? Con un colega. Con un colega, bueno. Con Mario Vega. Excelente, que presentó su libro hace poquito. Sí. Del libro de compilación de sus notas, de las historias mínimas. ¿Eh? Y tú me sacaron el cuero con Mario. ¿Me sacaron el cuero a mí? Y a casi todo Germán. Pero qué barbaridad ese Mario Vega. Escúchame, ¿qué? ¿Lo conocías de antes? No, lo conocí el otro día. ¿Y por qué se te ocurrió entrevistarlo? Porque es otra historia. Claro. Bueno, ¿y te sentiste bien entrevistando? Anécdota también, ¿qué pasa? ¿Tenés anécdotas? Sí. Contame todo. Me metí en el bloque de los radicales. ¿Y qué les dijiste? Se metió en el bloque de los radicales. ¿Y qué pasó? ¿Con quién hablaste? ¿A quién viste? A Cronenberger. Sí. ¿Estaba Cronenberger? Sí, estaba. Qué extraño. Bueno, ¿y? También me metí en el bloque tierno. ¿Estaba Fonseca? No estaba. Ah, no había nadie. No. Bueno. Estuve en el bloque del gato. ¿Quién es el bloque del gato? ¿Del PRO? Sí. ¿Y quién había en el bloque del gato? Y nadie. Tampoco nadie. ¿Y en qué otro bloque? El peronismo, que es amigo de los pobres. Ah, muy bien. ¿Y quién había en el coso? En el de los el PJ. Tal Pera de Beldaño. Ah, Tapera, bien. ¿Conversaste un ratito con él? Y lo crucé en el coso de la coparticipación. El día que se estaba tratando la coparticipación. Sí. Bueno, escúchame una cosa. Me decía mi representante que sí. Una vez que dijo, estás equivocado. ¿Estás equivocado? Le dijo. Sí, a un funcionario que estaba ahí. Ah, porque Tapera quiere que la coparticipación se evalúe con mejores condiciones para Santa Rosa. Él está a favor de lo que plantea el intendente Luciano Di Napoli, que quiere más plata, básicamente. Y bueno, y la ley no prevé eso. La ley prevé que haya otro tipo de reparto, bueno, en el que... Digamos que el intendente está meando fuera del tacho. Ah, vos decís que el intendente está meando fuera del tacho. Bueno, sos un ciudadano santarroseño, tenés derecho a decirlo. Escúchame, vamos a hablar de la nota un poquito. Tenés otras notas comprometidas, por lo que veo ahí. Sí. ¿Querés que escuchemos esta y después me contás cuáles van a ser las otras notas? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar la nota que le hizo Fran a... Mario Vega. Hola, soy Francisco Fernández de Radio Kermés. Estamos con Mario Vega, periodista. Mario, ¿por qué sos periodista y dónde fueron tus comienzos? Hola, amigo Francisco, ¿cómo te va? 20 años. Yo tenía algunos más cuando empecé a hacer periodismo. Hace muchos años, hace 45 años empecé, en el año 1978 en el diario La Arena. Ahí empecé a ser periodista. Bueno, me ha tocado hacer un poco de todo en tantos años. Escribir, trabajé en Canal 3 como 15 años. He hecho programas de radio, hago programas de radio hoy. Hago un programa que se llama La Pampa Va, que sale los domingos por Radio Noticias. Programa musical, informativo, la suerte de magazine. Y después intervengo en La Pelota, programa que tiene 26 años de vigencia, creo que es el más antiguo de por aquí, en el que hablamos de fútbol con Claudio Del Seo y Fabricio Coller. Bueno, me preguntás, creo que dijiste, ¿por qué soy periodista? No sé, supongo que como vos, lo soñé toda la vida y tuve la suerte de poder hacerlo durante tantos años, con todas las limitaciones que uno puede tener, pero poniéndole toda la pasión que te puedas imaginar. ¿Cómo surgió la idea del libro? Y si nos quieres contar un poquito a la audiencia kermesera, ¿de qué se trata? O sea, que aunque te parezca mentira, lo del libro no fue una idea mía. Es un compendio, un conjunto de notas que han salido durante los últimos 15 años en el diario La Arena, todos los domingos, a situaciones, a personajes de por aquí, y por eso historias mínimas de por aquí nomás, que alguna gente en la calle me decía, che, ¿por qué no los pones en un libro? Dale que con un libro, José Carlos de Petri, el concejal, mejoraba siempre, Pedro Sala, el ex director de La Arena, Saúl San Esteban. Bueno, tanto me han dicho que me decidí. Y bueno, durante varios meses estuve trabajando en esto, en este libro, con la ayuda de Nadia Muñoz, en la editorial Siete Sellos. Y bueno, salió lo que salió. Después hice un acto en el Consejo Deliberante, en el que fue mucha gente, por suerte. Y bueno, ya te digo, son historias mínimas de por aquí nomás, la historia de cada uno. De muchos personajes de la ciudad. Esa es la historia de este libro, donde está reflejada la vida de mucha, mucha gente de por aquí. Mario, muchas gracias por la atención. Gracias por decirme que este gobierno. Bueno, Francisco, no tenés nada que agradecer. No tenés nada que agradecer. Si te gusta el periodismo, si te gusta la radio, la verdad que la radio es un medio hermoso. Te voy a escuchar en Kermés, Ahí tengo alguna gente que conozco, como Juan Pablo Gavaza, lo he escuchado con Lautaro Bentivenga, Cintia Alcaraz, creo que está Pali Cucciarini, Monteiro. Tenés algo bueno para el periodismo, déjame que te lo diga. Tenés la cara para ir a enfrentar a la gente, porque venía, yo me acuerdo que en la legislatura los otros días decías, ahí viene Fulano, lo quiero ir a ver, ahí está Zutano, lo quiero ir a ver, quiero conocer el bloque del radicalismo, quiero conocer el bloque del peronismo. Hay que tener decisión para esas cosas, no es fácil. Yo te puedo asegurar, cuando empecé era muy tímido, más tímido que vos. Así que metele para adelante, Francisco. Y en lo mínimo que te pueda ayudar, ahí contá conmigo. Impresionante, Fran, la nota que le hiciste a Mario Vega, uno de los históricos. Y te felicito porque imagínate que él mismo te reconoce apenas se encuentra con vos, que tenés lo que hace falta para el periodismo, que es curiosidad. Sí. Tenés curiosidad, entonces está buenísimo. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, estaba muy atento escuchándome. No, qué pelotudo. Sí, no, me encantó la nota. Y bueno, ya tenés otras comprometidas que ahí estoy viendo, que vas a conversar con otros políticos de la Cámara de Diputados. Él va pasando, ahora se cansó un poco de hacer periodismo deportivo, ahora va a hacer periodismo político. Vas a ir con tu agenda a charlar con quiénes. A ver, ¿qué tenés ahí? Estoy con el Espartaco Marín, que me mandó un mensaje. Espartaco Marín, bien. Que me mandó PDF. Te mandó su proyecto de discapacidad. Sí. De ley de discapacidad. Bueno, después lo vas a ir a entrevistar para conversar sobre eso. Y sí, me mandó un mensaje de Torroba. Que es que es un programa en vivo por teléfono. Ah, él quiere una entrevista en vivo, no grabada. No, por teléfono. Mira vos. Bueno, ¿y quién más? ¿Con quién más charlaste? Con eso. No, me contaste otro más. El hijo de Pacheco, me dijiste. Ah, sí. ¿Con Martín Berongaray? Sí, esa está medio verde todavía. Ah, está verde. Esa está medio verde todavía. Bueno, vamos a ver cuando madure entonces. Fran, gracias. ¿Querés contarme algo más? Antes de irte, no podés ni hablar de la cantidad de pollos que tenés en esa garganta. Sí, me quedé contando. Me quedé contando qué pasó en Buenos Aires. Ah, vos querés saber qué es lo que pasó en Buenos Aires. Bueno, ayer por la tarde había una manifestación en el Obelisco y uno de los manifestantes fue atacado por la policía porteña. Perdió la vida en ese momento, no fue asistido inmediatamente, como evidentemente pedía su cuerpo y su salud. Y hoy y mañana va a haber una enormísima movilización convocada por los movimientos piqueteros y movimientos sociales reclamando justicia por la vida de nuestro compañero Facundo Molares, que era un fotoperiodista que históricamente había militado por los derechos humanos, por las causas sociales, había sido miembro de la FARC en Colombia, fue uno de los presos políticos de la dictadura en Bolivia, la dictadura de Áñez, en el año 2019. Se logró su extradición, su vuelta al país en el año 2021, me parece, si no me equivoco, y estuvo varios meses también preso en Ezeiza. Había recuperado su libertad y estaba militando en una organización social pidiendo realmente que las políticas públicas lleguen a los más pobres, a los más necesitados. Ayer lo mataron. Cintia, quiero mandar un mensaje a todos y todas los políticos de este país. Bueno. Están viendo fue tacho algunos políticos de la oposición. Bien, sí, es lo que venimos diciendo. Nos preocupa sí lo que va a pasar. Y más a Milei. A ese le mandaste. Le mando un mensaje. Espero que sea el presidente, señor Milei. No se olvide de los pobres y está viendo fuera del tacho con su propuesta antipopular. Ahí está. Está meando fuera del tacho con sus propuestas antipopulares, Milei. Ojalá que no. Que no sea presidente, por favor. Y lo mismo que la Reta y la Burrich. Bueno, estamos en veda, pero yo estoy diciendo cuernos y esas cosas. Bueno, tirando maldiciones. Terminé el programa por hoy. Bueno, ¿no? ¿Vas a votar el domingo? Y sí. Bueno, me alegro. Ya sabes tu voto. Sí, pero voy a decir, No lo digas. Estamos en veda. Me olvidé. Perdón, estamos en veda. No lo dijo ni Rauschenberger, que te voy a pedir a vos que lo digas. Che, nos encontramos el viernes que viene. Dale. Bueno, te recontra felicito por tu trabajo. Valeria Valdés y qué personaje. Ah, me encanta, me encanta. ¿Adiós, amor? Sí. Ay, me encantó. Adiós, intentamos, me fui.